coreanos residentes en Los Ángeles de Estados Unidos sostuvieron el día 18 un mitin en exigencia de la retirada de Park Geun-hye y la democratización de la sociedad surcoreana. En la manifestación se dio lectura a la declaración que exhorta a los compatriotas en Estados Unidos a levantar en alto la vela encendida de justicia en solidaridad con los connacionales surcoreanos que libran sin cesar la lucha por el retiro de Park Geun-hye aún bajo el frío cortante del invierno.